COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, junto a nuestra amiga Natacha Bianchi, que hoy está, hay que regarla como para ver si termina de madurar, porque está así toda verde, verde, verde, está muy linda, porque generalmente está de negro. Viste que hay gente que, tipo yo, generalmente, yo también me vine de verde, o sea que en cualquier momento si nos echan una regadita, por ahí maduramos, Nati. Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestras vías de comunicación. El Facebook, oidmortales2011, el email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, dejar un mensajito en el 3533-1744. Luis, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, hemos tenido un clima así como de calor, un clima ya de verano, estamos en diciembre, vienen las fiestas, hay clima de qué despelote que es la ciudad, hay clima de que ya se vienen las fiestas, hay clima de tránsito, de calles muy complicadas, de distintas vías de comunicación que están cerradas, de subtes que no paran y siguen de largo porque están rellenos y no paran en todas las estaciones. Y bueno, yo tengo que decir que en Malavia la escalera mecánica funcionaba, avisarle a Horacio, funcionaba, sí, que en mi caso viajé en horario no pico y pude subirme al subte en el primero que llegó, con lo cual me siento absolutamente afortunada. Creo que me voy a comprar algún octavo de algún billete de Navidad porque hoy es mi día de suerte, así que nada. Bueno, y hoy es un programa en el que yo no preparé nada, ni pensé en nada. Es más, le dije a unas compañeros, che, me musicalizan el programa de vuelta, porque la semana pasada me gustó, ¿viste? Eso que te haces el canchín y decís, sí, hoy va a musicalizar a la amiga vos. Y es bárbaro, porque no tenés que pensar, no tenés que estar pensando qué tema, quién le gusta, qué sé yo. Así que hoy van a musicalizar nuestro futuro kinesiólogo Juanito, compañero, amigo, y dos compañeras también fonoaudiólogas, seguimos con las fonoaudiólogas, Liliana Di Lorenzo y Graciela Gallar. Así que presidente y secretaria de la Asociación de Fonoaudiólogos. O sea, no es que me va a musicalizar, bueno, alguna fonoaudióloga de por ahí, no. Fui a buscar a la presidenta y al secretario y le dije, ¿qué tema te gusta? Le dije, sí. Pero estoy comprometida a seguir buscando temas que me musicalicen otras profesiones. Y lo he prometido y lo voy a hacer, por ejemplo, los floristas que están en extinción en algunos casos en la Ciudad de Buenos Aires, o los canillitas que también están en extinción en la Ciudad de Buenos Aires. No sé, darle como otra vuelta de rosca a la música, música de Buenos Aires, porque son todas personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires o que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece, Luis? Sí. Sí, vamos. Eso, me gusta que cuando yo te digo te parezca, me digas sí, listo, sí. Sin pensar. Muy bien. Y yo dije, no preparé nada, ¿por qué? Porque tenemos acá a nuestra queridísima invitada en el piso, que es la doctora Catalina Galati. Hola, Catalina. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué lindo estar acá. Cuando viene Catalina, yo digo, no traigas nada dulce, no traigas nada salado, porque ya trae mate, con el mate es suficiente. Y yo la miro a Catalina y digo, hablamos de lo que vos quieras, Catalina, está todo está bien. Está lindo. Pero a mí nunca me pedís una. A mí me gustaría pedir una canción un día. Por supuesto, a los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buscame un par más como vos y me musicalizan. No, yo quiero pedir un tema. Ah, bueno, a ver, para el lunes que viene. Yo quiero que pongan una canción que se llama Mienten. Y canta Baglietto, pero creo que es de Roque Narvaja. Ah, es una canción, un poema muy, muy lindo. Baglietto lo hace tipo tango. Ajá. Pero alguna vez poneme una canción. Ya está para el lunes que viene. Voy a ver si me contacto con algunos otros abogados de la Ciudad de Buenos Aires y me musicalizan. Que un abogado te musicalice y te ponga el tema Mienten, ya, ya, Ya marca. Sí. Cuando ya la escuchen, hay mucha gente que ya debe saber de qué estoy hablando y se van a dar cuenta qué marca. Bien, muy bien. Bueno, así que después le vamos a ir viendo alguno de los temas, que obviamente los pondré en orden que quiera nuestra amiga Natalia, que es la que maneja ahí todos los piolines y los botones. Así que ella, según lo que ponga, yo les digo qué tema es y ya está. Y les digo quién lo eligió. Bien, estamos acá con la doctora Catalina Galati. Catalina es abogada, especialista en salud, ¿no? Sí. Trabaja, es una trabajadora del Hospital Pirovano, por ejemplo, ¿no? Y trabaja como abogada, o sea, dentro de los hospitales, aparte de haber médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, bla, bla, bla, también hay abogados. Bien. Y hoy vamos a hablar de la ley de salud mental. Ley de salud mental. Ajá. ¿Por dónde vamos a empezar? Me preocupa, bueno, varias cosas, uh-huh. Pero bueno, está dando vueltas el proyecto de la nueva reglamentación de la ley de salud mental que va a salir por un decreto presidencial. Uh-huh. Asusta, ¿eh? Como uh-huh. primera medida asusta, primero porque tenemos una ley de salud mental que, si ustedes me permiten, yo creo que una vez hablé de uh-huh. esa ley, sí. Acá, conté historias de gente de carne y hueso que a través de esta ley, bueno, pudieron hacer una vida mejor, ¿no? Yo creo que muchas veces les he dicho, las leyes son perfectibles, uh-huh. ¿verdad? Todas sí. tienen sus cosas, sus reglamentaciones, pero realmente esta ley de salud mental del año 2010, que fue aprobada por el Congreso, que fue acordada, que fue realmente valorada como una ley de vanguardia y modelo por órganos internacionales, por la Convención de los Derechos de la Gente, de las Personas Discapacitadas de las Naciones Unidas. Con estas reformas que quieren hacer, esta es la opinión de la doctora Galati y voy a tratar de fundamentarlo, creo que retrocedemos y empezamos nuevamente a ver objetos de derecho. Es decir, si nosotros empezamos a volver a charlar sobre algo que hemos charlado mucho, Cristina, sobre esto. Esto no es en contra de los médicos, ni que uno quiera tener un... Como cuando hablábamos del paternalismo, ¿te acordás? Uh-huh. Paternalismo versus autonomía de la voluntad. ¿Vos te acordás de eso, no? Sí. Que todo el mundo parecía que estábamos en contra del profesional médico. Y no es así. Pasa por otro lado el paternalismo y la autonomía de la voluntad. Pero nosotros tenemos una ley de salud mental que en su artículo tercero define qué es la salud mental. Entonces, si te dicen que tenemos que entender por salud mental un proceso que está determinado por componentes históricos, uh-huh. socioeconómicos, uh-huh. culturales, sociales, ¿sí? biológicos y psicológicos, y que tenemos que tratar de que todo eso, para la preservación y para el mejoramiento de esa salud, de ese padecimiento mental, vos tenés que coordinar y hacer una dinámica con un montón de ciencias o con un montón de interdisciplinas. Para la rehabilitación necesitas musicoterapia, necesitas terapistas, necesitas enfermeros, necesitas psicólogos, trabajadores sociales, una red de contención, ¿sí? Si ahora vamos a hacer de esto, vamos a excluir toda esa terapia y vamos a tener un concepto solamente biológico, entonces vamos a rehabilitar el concepto médico hegemónico, ¿verdad? Y sabemos que es histórico, ¿no? Sí. Si volvemos a reinsertar los manicomios, pero los llamamos de otra manera, vamos a llamarlos hospitales especializados, fíjate, en psiquiatría y salud mental. Es decir, ¿esto qué es? Parece como si estuviésemos peleando que psicólogos, psiquiatras, y permítanme otra cosa que estamos también haciendo. ¿Tiene importancia o fundamento la industria farmacéutica? No. Digamos, no podemos desconocer el poder de la industria farmacéutica. Sí. El otro día en la marcha había un cartel, ¿no?, donde decía que no te callen con el clorazepam. Uh-huh. Es decir, la ley de salud mental habla perfectamente de cómo medicar y quiénes medican y cómo. Porque durante mucho tiempo, ¿por qué medicabas? A pedido de familia, ¿no? Sí. Para mantenerlo tranquilo, para que no jorobe. Entonces, alguien estaba completamente zombie. Entonces, estamos cambiando el concepto. Y además, ojo, no estamos pasando por el Congreso. Entonces, también me pregunto esto. Una ley, un decreto que vaya a reglamentarla, ¿puede estar en contra de los principios básicos de esa ley de salud mental y del Código Civil? Porque no nos olvidemos que tenemos la modificación del Código Civil, donde habla perfectamente de lo que es una internación. Es decir, no empecemos otra vez a querer ocultarlos. Claro, claro, eso es lo que iba a preguntarte. Ocultarlos. Porque una ley que, como vos decís, y más o menos el concepto general es que es una ley positiva, una ley más o menos interesante. Exacto. ¿Cómo puede ser que al reglamentarla diga todo lo contrario? Es imposible. ¿No? ¿Cómo? Bueno, ¿qué artilugio? Yo creo que estamos en el revés. Porque además es más peligroso, Luis. Y mirá lo que fui a decir, ¿no? Pero esta nueva ley, que además daba tantos derechos, ya te digo, siempre entendiendo a la persona por capaz. Mm. Con algunas limitaciones, con algunas inhabilitaciones, ¿sí? Pero siempre con la capacidad, siempre para poder escucharlo, siempre para poder oírlo, siempre tratando de que consienta ciertas cosas. Pero vos fíjate, a mí lo que más me preocupa, estamos nuevamente con el concepto de peligrosidad. Claro. Eso es terrible. Porque la ley hablaba del riesgo cierto e inminente. Es el aquí ahora que una persona, por un padecimiento, por algo, por una circunstancia, por la droga, legal o ilegal, en ese momento podés estar en riesgo vos o un tercero. Mm. Pero si otra vez empezamos con la peligrosidad, a mí me parece que estamos en un momento muy feo de esto. Claro. ¿Eh? Otra vez los lugares donde las granjas donde encerrás a un pibe, ¿no?, para sacarlo de la droga, para rehabilitarlo. Claro, porque es un además, conjunto. Vos hablaste de el negocio de los laboratorios, ¿no? Sí. Que estará ligado a esto. Pero también estará ligado a el negocio de las empresas o de las clínicas privadas, porque vos imaginate que eso significaría que el Moyano, el ¿cómo se llama? El Borda, el Tobar García, el Melchor Romero, se quedarían, primero que ya están obsoletos desde el punto de vista de edilicio, infraestructura y demás, pero además perderían la capacidad de poder. Bueno, el Open, ¿no? ¿Cómo se llama? El Open, ¿no? Claro, donde desaparece gente, donde aparece gente que después no tiene un riñón, ¿no? Bueno, ahora, yo te entiendo, pero eso es para la gente que tiene dinero, es decir, tal vez yo tenga dinero, por eso, claro, tenga un hijo que tenga un problema y lo meto y total yo pago y en una de ellas no se entera nadie. Ahora, los más vulnerables van a esos lugares. Vos fíjate que después yo quería hablar de esto. Hay una denuncia por comida, menú fijos, ¿no? Mm. Sucios, cocinas sucias, plagas. Hace unos años vimos cómo desbordaban, y disculpen, pero hay que decir las cosas como son, desbordaba los inodoros del Borda y del Moyano, ¿verdad? Sí, sí, seguro, claro. Entonces, eso es indigno. Y es meterlos, nadie los ve. Y creo que tampoco nadie los extraña. ¿Se entiende lo que yo digo? Ahora, vos tenías en esta ley una garantía que era un órgano revisor, tenías abogados que te tenían que poner el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿el abogado para qué estaba? Para cuidar también, para que no se vulnere. Después, si quieren, vamos a hablar de un fallo. Vos sabés que buscando todo esto y diciendo, ¿por qué vamos a retroceder tanto? ¿Y por qué vamos a quitar derechos? Y otra vez volvemos con el sujeto de derecho, ¿no? En el año 1923, un fallo que es espectacular lo que dice la Corte, con toda la rudeza, con nada de derechos humanos, pero cómo habla de cómo te amparan y cómo te protegen. Porque una cosa es que el Estado te proteja y te ampare, y otra cosa es retenerte ilegalmente. Mirá lo que decía la Corte en 1923, ¿no? Es decir, todos sabemos cuando maridos o hijos o cualquiera con dos firmas de psiquiatra te metían en un lugar y no salías nunca más, ¿no? Bueno, después también vamos a hablar de la muerte de un pibe de 23 años en noviembre del 2010. El CELS es querellante y está ayudando a la familia de este chico Matías. Te da escalofríos cuando escuchás a la mamá decir, yo lo llevé allí para ayudarlo, para que salga de su problemática y tenga una vida plena. Claro. Resulta que se lo dan del hospital Pena muerto, con 23 años. Entonces, me parece que es mucho trabajo esta ley de salud mental. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, musicoterapia. ¿Cómo te reanimas vos? ¿Cómo salís de algo? ¿Solamente con medicación? No, a veces no es así. Ahora, ¿querés perfeccionarla? Sí, hay que perfeccionarla. Ahora, también me pregunto, y esto también corre por cuenta mía, ¿no? ¿Esto qué es? ¿La pelea entre psicólogos y psiquiatras? ¿Y trabajadores sociales? ¿Y quién tiene mayor criterio? ¿O es un trabajo con un equipo para sacar adelante a la gente? Sí, ahí me parece. Dos cosas. Una es que estoy pensando cuál es el interés particular de un presidente, sea cual fuera, en decretar algo que tenga que ver con la salud mental cuando él es ingeniero. Supongo que tendrá gente que lo asesora, ¿no? Supongo, no estaría tan segura por muchas cuestiones que uno ha vivido. Por el otro lado, pienso estas internas entre psicólogos y psiquiatras. Bueno, yo creo que los psicólogos tienen todavía como esta cuenta pendiente de que no pueden tener estructuras de organizaciones hospitalarias en donde ellos puedan conducir, ser jefes, estar en capacitación, estar en la conducción, en la gestión en un cargo donde puedan conducir a sus propios compañeros, como en mi caso, yo como fonoaudióloga puedo ser jefa de sección de un servicio de fonoaudiología. Exacto. ¿Sí? Sí. Como cualquier médico cirujano puede ser jefe de un servicio o las trabajadoras sociales tienen una trabajadora social que es su jefa. En el caso de los psicólogos, no. No. Tiene que ser un psiquiatra. Sí, no, bueno, es como si en mi caso tuviera que ser un otorrino, como si nosotros no estuviéramos capacitados, bueno, porque la gestión pero vos fíjate, no va junto con el título. ¿Desde la cuándo gestión viene? Es otra cosa. Pero ¿desde cuándo viene esta problemática? Acordate la ley, la 448 de CABA. ¿Por qué no se puede? ¿Qué pasó con esa ley? El otro día leí un reportaje que lamentablemente no me acuerdo a qué doctor le hablan, entonces dice, porque estamos en la disyuntiva de qué vamos a aplicar en CABA, la 448 o la ley nacional de salud mental. Pero yo digo, caramba, ¿no? Para opinar también, leamos un poco. La ley también dice, ¿cuál vas a aplicar? La que sea más favorable a la persona, ¿no? Ahora, esto de conducir, si me dicen, no, bueno, pero un psicólogo no puede medicar, por lo tanto, no puede, pero ¿por qué no puede conducir un servicio? Los nutricionistas no medican, los kinesiólogos no medican, los trabajadores sociales no medican. Los únicos que medican son los médicos. ¿Y por qué no tiene que conducir? Bueno, pero vos fíjate, cuando vos decías, estarán bien asesorados, ustedes recuerdan que hace poco una diputada, no me importa si es del PRO o no, claro que no. No me interesa. Era el concepto que decía que le iban a pedir el consentimiento a los padres para poder vacunar a sus hijos. Esa barbaridad la dice una persona que se supone es diputada y que tiene que asesorarse. Porque hay una cosa que yo creo que siempre que vine acá la hablé, la autonomía ¿no? Es mi cuerpo, los derechos personalísimos. Yo quiero morir de esta manera o quiero cuidarme de esta manera. Pero hay algo que está por arriba de mi autonomía, que es la salud pública, señores. Entonces, no es que un papá diga, no, a mi hijo no se lo va a vacunar de la BCG o yo no voy a hacer... No, hay una cuestión de salud pública en la que se terminó lo que vos querés. Claro. En el hospital, no sé si lo has oído, pero nos ha pasado, matrimonios que vienen con cierta ideología, que hablan de lo vegetal, de las hierbas, uh-huh. ¿no? Y sale, bueno, el ogro, que es la abogada, y le dice, yo lo lamento mucho con sus creencias. Pero está mi hijo también, está el hijo del otro, el otro. Ahora, ¿su hijo dónde va a vivir? ¿Adentro un termo? Ahora, esto lo dice una diputada en un congreso. Y dice, vamos a pedir consentimiento. Y creen que con eso vos estás creando más derechos. También me gustaría saber realmente cuántas personas... Claro. Porque en el congreso hay muchos abogados... Hay médicos, hay contadores, hay muchos psiquiatras y psicólogos. No lo sé. Seguro que no. Y por el otro lado, pienso en un caso puntual, el del licenciado Lopagliari, que hace ya no sé cuántos años dirige un centro de salud y que no puede formalmente presentarse al concurso para que eso que hace más de 20 años se lo reconozcan, exacto. Como también pasa en otros lugares que con una trabajadora social o con una odontóloga, porque como no es médico, entonces ahora para hacer el trabajo sirve, porque hace más de 20 años que lo hace. Y parece pero para que lo hace bien. Que arman la estructura, para que le paguen, porque cuando uno hace una actividad de gestión también tiene que tener un plus, un extra que se paga. Y son cosas que yo no entiendo. Pero también creo que el modelito médico, que no solamente es quirúrgico, tendría que sentarse y decir, bueno, a ver, muchachos, esto les corresponde, esto es de ustedes, como no van a medicar nunca, por ahora, no sé, cuando yo ya no esté en este mundo, a lo mejor sí, no sé. Pero nada, bueno, esto tiene que ser de esta manera, o sea, claro, si ellos, pero también, o sea, que lo ponemos, sí, pero Cristina, también ponemos el tema como si el tema de la salud mental solamente es medicar. Uh-huh. Entonces, chao, chao musicoterapia, estamos todos al horno, trabajo, chao educación, solo medicar. Claro, yo creo que tiene que ver también con que es una enfermedad, o sea, es algo relacionado con la salud, que al no ser tan palpable, vos andás mal de la vesícula y de última te haces un tratamiento, te operan y ya está, o sea, se ve palpable. El problema de la salud mental es muy, como es tan subjetivo desde el punto de vista de la persona, que quizá es muy... Y ahí es donde se aprovechan para buscar todos estos artilugios. Yo creo que sí. Yo no estoy correrlo. Tan segura. Yo no sé si la vesícula es tan clara. No, a vos te dicen que te tienen que sacar la vesícula porque ellos ven algo que interpretan ellos, que hacen ellos, está bien, y que pasan por el ojo de ellos. Pero quiero decir que, independientemente si la operación era correcta o no era correcta, había que sacarlo o no, es algo palpable, vos lo ves, el día que te la sacaron te hicieron una herida, te hicieron una laparoscopía o te operaron del apéndice, sí. Lo que sea. Y ya está. Y lo ves, está. Y además recuperaste no vas, y ya está, el otro día se te pasó. No vas con un cartel en la frente que diga ex con apéndice, ¿no? Ya les lo sacamos. Claro, por estas eso. Enfermedades son sí, humillantes, vergonzantes, ¿o no? Claro, vergonzantes, sí. Discriminan, es decir, todo, pasa por todo. Desvaloriza a la persona. Uh-huh. No tener vesícula no te desvaloriza. No te desvaloriza. No tener amígdalas tampoco. Y además, atenti, ¿eh? A lo sumo le avisás cuando a la te familia quieren... también, porque claro. Es la familia del loco, del esquizofrénico, del adicto, ¿se entiende? Sí, eso también pasa con algunas discapacidades. La sordera también es bastante estigmatizante y no... Claro. Si bien no es tan visible, sí. Generalmente son los sordos de M. Sí. No se los valoriza. Pero no te da tanta vergüenza. No. Y tampoco los escondés. Bien. Estamos así como muy acalorados. Sí. Bien, vamos a hacer un corte, que haya paz. A ver, Nati, con este verde manzana que nos trajo hoy de remera, que estoy así increíblemente fascinada por esa remera y ese color que me puso Nati, que me encanta. Vamos a musical, vamos a no sé, pautita quizás, ¿no? Y algún tema musical. Vos pon el que tengas ganas. Después yo digo quién musicalizó. Ahí. Oíd. Mortales. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! Porque es un tema así que te da paz para toda esta efervescencia con la ley de salud mental que traíamos. Y este tema lo musicalizó la licenciada Graciela Gallar. Y bueno, buscando, el tema se llama Somewhere Over the Rainbow. Y lo canta esa voz tan suave de este muchacho que se llamaba Israel Iskawakawiwo Ole. O sea, y yo dije que se llama un tipo súper joven, hawaiano, especialmente conocido por este tipo de canciones, así con esta voz tan suave, tocaba el ukelele, bueno, música hawaiana con toques de jazz y de reggae, bueno. Pero lo que busqué en la historia de él es que él fallece con 38 años, súper ultra joven. Y en realidad, ¿de qué fallece? Fallece por obesidad. Llegaba a pesar 340 kilos. Hospitalizado varias veces y con enfermedades de tipo respiratorias, también todo por el exceso de peso, ¿no? Así que, bueno, otra de las enfermedades que tiene que ver con la salud mental, en parte, y que también es estigmatizante, como hablábamos recién, y que también es desvalorizada como, desvalorizante para la persona, como hablábamos recién. Así que, bueno, nada, me pareció interesante. Yo pensé que era un muchacho, lo vi tan joven, no lo puedo creer que pobre, ya no está. Y gracias Graciela por el tema, muy, muy suave. Rainbow, dream that you did too. Why, oh why can't I? Y ahora que ya estamos más tranquilos, que hemos vuelto con nuestra salud mental, Luis, ¿me querías comentar algo? Un tema de aquí de la ciudad que quizá también, como tantas otras cosas, quedan en su momento con mucha información y después se va apagando, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo hemos tocado el tema, entre otros, porque cada tanto tenemos que salir a comentar ventas de terrenos que la legislatura, el gobierno de la ciudad entrega para negocios inmobiliarios. Pienso en Jonathan Valdivieso. Claro, bueno, mañana te pasó el chivo, que seguramente en otras propuestas vamos a hablar con alguien de la Villa 31, porque también están tratando de entregar para negocios inmobiliarios lo que era una zona de la Villa 31 y 31 bis, para esa cosa que es ese proyecto de reconstruir las villas e integrarla a la ciudad. Eso mañana lo vamos a ver. Pero hoy, nosotros habíamos tratado el tema del ex zoológico de Buenos Aires, donde, se revirtió toda la situación y se sacaron algunos animales, y donde la ONG Sin Zoo fue uno de los que, cuando se trató también el tema ese, hicieron mucha fuerza para que no... Ahora se llama Ecoparque esa zona, la del zoológico de Buenos Aires, donde se tratara de ver qué contenido le iban a dar ese predio. Claro. Donde además muchos de los lugares, los edificios allí adentro, están considerados como lugares históricos de la ciudad. Y se iba a tratar en la última sesión de la legislatura algo que volvemos otra vez al negocio inmobiliario, porque el gobierno proponía dárselo por 30 años a concesionarlo a entidades privadas, ¿no? Y bueno, por suerte, lo que pudieron hacer es retrotraer ese voto, esa sesión donde se iba a tratar el proyecto de ley que le iban a concesionar por 30 años, y vuelve a comisión para discutirlo y debatirlo. O sea que hasta el año que viene, por lo menos, ellos lo que plantean es que se pudo frenar el rol que cumplieron varias organizaciones civiles, porque yo estuve ahí en la legislatura en algún momento cuando se iba a tratar, y presencié varios de esos organizaciones que estaban ahí reclamando. Y lo que están planteando, bueno, es que se le dé una mejor cobertura a todo ese edificio. Dice, pues fíjate, con decenas de animales muertos por mal manejo, traslados suspendidos, el gobierno de la ciudad comenzó obras de refacción con 1.300 animales adentro. Y ahora pretende privatizar a 30 años 21 edificios del patrimonio histórico de los argentinos para convertir el zoo porteño en un shopping al aire libre, sin estudio de impacto ambiental, sin pensar en los animales y en clara oposición a todo lo enunciado y anunciado hasta ahora. Porque el 14 de noviembre Rodríguez Larreta había presentado un proyecto de ley para pedir permiso y concesionar terreno del ecoparque. Ahí iban a ponerse locales comerciales, donde iba a haber una sustentabilidad financiera bastante importante y demás. El ecoparque tiene 167.522 metros cuadrados. En el artículo segundo afirma... Aparte, qué ubicación, Luisito. Exacto. Decía que los espacios a concesionar no pueden superar el 3% del terreno total, o sea, menos de 5.000 metros cuadrados. Dice. Pero había un anexo en que figuraba una lista de terrenos y edificios que llegaba a alcanzar entonces 35.000 metros cuadrados. Claro, le colaban un anexo. Claro. Bueno, hay otros datos y demás, pero hay una ley aparte, porque la ley 5.752 se había votado cerrando el jardín zoológico y se pasaba a llamar Ecoparque. Y bueno, y después discutir toda esta serie de usos que se le van a dar. El problema es que justamente en un lugar tan privilegiado como Buenos Aires, tan característico, lo único que falta es que pongamos un shopping ahí adentro. No, sí. Pero bueno. Pero vos tenés cada idea, bueno, Luisito. Esto te lo relaciono con la ley de salud mental. Íbamos a sacar el Moyano, claro, y el Borda, porque también eran lugares espectaculares, ¿o no? Íbamos a hacer casa de medio camino. Claro. Sí, sí, sí. Y todo quedó. Todo es inmobiliario. Y todo quedó en medio camino. Porque todo quedó en medio camino y ahora no, peor. Tenían razón, era de medio camino. Mientras, era de medio camino, pero ahora retrocedo con un decreto. Mientras en el camino lo cagaron a palo a los trabajadores y a los médicos y a las enfermeras. A todos que vengan. Del hospital cuando resistieron lo que ellos ya, una de madrugada casi, tiraron abajo todo un. Y están todos sobreseídos, ¿no? Los policías. Claro. No, están. No. Pero están los procesados. Policías, los que están procesados fueron los que. Los médicos y los enfermeros. Los médicos, sí. Los enfermeros. Eso y todos, sí están procesados. Eso sí están procesados. Por eso te digo, estamos en el mundo del revés. Así y es. Estamos quemando la biblioteca del derecho. Bueno. ¿No? Bueno, pero. Estaba un poquito, yo te digo, con tomada de sol, pero ya está claro. Quemada. ¿Qué va a ser? Bueno, estamos acá con la doctora Catalina Galati, ella es abogada. Especialista en salud, y hablábamos de la ley de salud mental, de esta disputa entre psicólogos y psiquiatras, de esto de un paso para adelante, tres pasos para atrás, de un presidente que por decreto quiere decir cómo hay que tratar a la gente en relación a la salud mental, cómo tenemos que trabajar los trabajadores que tienen que ver con la salud mental. ¿Y por dónde seguimos, doctor? Y que volvemos. Vuelvo a decir, esto va a caer mal a los médicos, pero volvemos a este sistema donde todo va a ser por la evidencia científica. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y volvemos a esto de la peligrosidad y cuidado, porque, bueno, yo les quería contar este fallo, porque realmente uno buscando se indigna, pero uno tiene que buscar y decir, bueno, ¿por dónde va a pasar la cosa y cómo vamos a defender esto, ¿no? Pero fíjense que con toda la locura de 1923 no se debe hablar ni los derechos de las mujeres, ¿no? Para nada, donde éramos cosas y éramos cosas pertenecientes nada, a un marido. Nada. Pero resulta que este fallo, que es de 1923, se llama, para todos los que quieran buscarlo y leerlo, porque se entiende, el fallo se entiende, tiene sus cosas, pero Duba de Morachín, es decir... ¿qué pasa con esta mujer? Es un caso que en el marco de un proceso de divorcio, el marido tiene al director del Melchor Romero de La Plata, es su amigo, por lo tanto la interna, involuntariamente. Por supuesto, para protegerla y ampararla, porque no debía andar bien. Uh-huh. Así que con la firma de dos psiquiatras y el director de amigo, listo, adentro la señora. Claro. El abogado de esta mujer, estamos hablando de 1923. Sí, yo pensaba en eso. Y pensaba, ¿cómo? Divorcio 1923. Divorcio 1923. Ya, ¿qué quería esta avanzada señora? A ver si quería. Estaba totalmente loca. Estaba totalmente loca. En una de esas quería algo o no, claro. Se puso el D, ¿viste? Claro. No usaba el D fulana. Claro. La cuestión es que el abogado mete un habeas corpus. Por supuesto, en primera instancia, pierde. La cámara que dice, pero no, están equivocados acá. ¿Cuál es lo ilegítimo? ¿Cómo que la señora está secuestrada? La señora está amparada. La están cuidando. La están cuidando. Y encima no paga para que la cuiden. La están, claro, protegiendo. Bueno, pues, está protegiendo. Una de esas se está pagando el marido, pobrecito, que se quería divorciar de esta pagando loca. Sale la Corte Suprema. Hablar de lo ilegítimo o lo legítimo y te mete el artículo 18 de la Constitución, es decir, nadie así porque sí, te meten preso. Uh-huh. Y ellos decían, ¿estaba como, era como un secuestro o no? ¿Estaba retenida ilegalmente? Entonces dice, no, momentito, no puede un director, dos psiquiatras, tiene que haber el control de un juez. Porque si no, te la pasás. Sí, hay mucha gente que se la pasa, entra a los 20 años. En el Melchor Romero hay 500, no. 500 y tanto de personas. 521 son mujeres, entre 20 y 85 años. Y tienen un promedio de estar 20 años ahí adentro. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto de la permanencia? Porque esta ley de salud mental decía, mi padecimiento mental no es inmodificable, señores. Lo están planteando como algo inmodificable. En el 2010 murió un muchacho, Matías Carbonelli, no quiero faltar, Carbonell, 12 de noviembre del 2010, lesiones y quemaduras. ¿Dónde murió? En el Hospital Pena, venía del Borda con esas lesiones. Con esas lesiones. ¿Cuánto tiempo se ha con electro y demás y demás y demás? Bueno, debía ser prolongada, Cristina, porque a raíz de esto, que todavía están, pero bueno, ahora por lo menos están procesados unos cuantos, unos por encubrimiento, porque el chico estaba lesionado, y otros, bueno, abandono de persona. ¿Creemos que no hay abandono de persona de esa gente que está ahí? Entonces, está bárbaro esto de decir, cuando una persona muere en un lugar, en una institución psiquiátrica, y tiene larga data su permanencia, su estadía allí, se debe hacer una investigación. Esto está bárbaro, se debe hacer una investigación. Entonces, a vos te matan estas cosas de que alguien los lesiona, los queme, nadie dice nada, y aquí no ha pasado nada. Qué fortaleza que tienen los artistas, ¿no? Los artistas, los que tienen radio del Borda. Qué fortaleza esa gente. Pero vos fíjate que es un trabajo interdisciplinario. No es solamente el psiquiatra, ¿no? Uno no se está tirando contra los psiquiatras. Lo que digo es, no mediquemos a la gente y la dejemos así, ¿no? Subsumida en un mundo donde, o no digamos, esa gente no puede hacer nada. Se ha hecho con caballos, con animales, o no. La gente que se rehabilita con el cariño de un perro, con haciendo deporte, musicoterapia. Hay muchísimas cosas, y no el encierro. No volver al manicomio, y que tampoco me la quieran presentar como hospital especializado en psiquiatría y salud mental. Porque las palabras también tienen algo, ¿no? Yo siempre digo, si vos pones departamento de medicina legal, en ese departamento de medicina legal la cabeza es un médico. ¿Sí? Sí. Si vos haces un departamento legal, la cabeza tal vez yo pueda pelearle y decir, esperen, ¿por qué no puede ser un abogado? ¿No? Sí. Entonces, esto de psiquiatría y salud mental es porque siempre tiene que estar en la cabeza un psiquiatra. Uh-huh. Y bueno, yo me quedé con esta señora pobre de 1923 que se quería divorciar y que la terminaron internando. Sí. Y entonces apareció un juez que quiso investigar. ¿Qué pasó? Me no, quedé así como nadie era. Quiso investigar nada. Ah. Apareció el abogado de la esposa de esta mujer, sí, que metió, ya te digo, un habeas corpus porque dijo, sí, esta mujer la secuestraron. ¿Sí? Forzosamente con una detención, está detenida ilegalmente en un lugar psiquiátrico. Claro. Fue maravilloso. Por supuesto que en primera instancia perdió. Sí. El primer juez le dijo, pero por favor, le rechazo esto. La cámara que dijo, pero por favor, la están amparando. La están cuidando. La sí, están protegiendo. O sea que se quedó ahí. Llegaron a la corte. El abogado, un loco de aquello, a mí me gustaría saber el apellido, porque hay que seguir después de... Sí. ¿No? El primer... Y aparte de 1923. 1923 es una locura. Y de allí sacaron... Pero vos tenés que ver lo importante de decir... Vos fíjate que la internación... 1923, una corte te dice esto, que la internación forzosa solo es válida en casos de una verdadera urgencia, decidida por la autoridad sanitaria, pero debe ser puesta inmediatamente en conocimiento del juez. Alguien tiene que controlar esto. Y por eso es importante el órgano de revisión. Que lo van a sacar, seguro. Ahora, yo también... Porque si esto va a pasar a la esfera del Ministerio de Salud, se te va el órgano de revisión. Claro. Y con una mano en el corazón, esto que le pasó a esta señora en 1923 debe pasar todavía. Yo estoy convencida. Y sí. Yo estoy convencida de cuando a una mamá que no sabe qué corno hacer, pobre, desesperada con su hijo adicto, ¿no? Y le dicen, llévalo a la granja tal y tal, ¿no? Entonces los tienen encerrados, no los pueden visitar. Yo conocí a una persona donde lo internaron y por un mes no pudo ver a nadie. A nadie. No sé si le preguntaron, ¿a quién querés ver? Es decir, alguien determina por vos qué es bueno, si es bueno verte, si no es bueno verte, si quiere hacerlo, si no quiere hacerlo. Es increíble, pero es increíble esto. Es terrible, y yo creo que es muy serio esto de la peligrosidad. ¿Quién va a decir si yo soy peligrosa o no? ¿Y cuál es el criterio de peligrosidad? ¿Y cuánto me dura el peligro? ¿Voy a ser un peligro para toda la vida? Claro. ¿Para quién? ¿O es una circunstancia de mi vida que, tratándola, lo puedo hacer? Yo no digo, ustedes saben que tenemos internaciones involuntarias, pero inmediatamente damos aviso a un juez. Y ese juez te dice, muy bien, el señor, ¿tiene abogado o el Estado le pone abogado? Digo. Hablamos con el señor. Vamos viendo controlándonos, cómo está. Sí, vamos a ver cómo está, qué es lo que pasa. En las internaciones voluntarias, el señor firma el consentimiento y dice, sí, me quedo, no estoy bien, lo entiendo. Lo necesito. Sí, quiero que me ayuden. Pero resulta que, suponete, a los 15 días, el señor con medicación y tratamiento, y suponete, está bien. Yo me voy, dice, ya estoy bien, se va. Es decir, a mí me parece que a los locos, a los viejos, a los discapacitados, ¿verdad? Porque le volvemos a decir loco, volvemos a hablar de enfermedad mental, de trastorno. Y como siempre les digo, las palabras tienen mucho que ver, ¿no? En lo que queremos hacer y cuáles son las políticas que queremos hacer con esto. Nati, volvemos a poner un poco de música que así como nos relaje sin medicación. A ver con qué nos sorprenden. Sí, te dije. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Y gracias a Liliana Di Lorenzo es que estamos escuchando Los Sonidos del Silencio de Simon and Garfunkel. Era un dúo que para los que tenemos cierta edad, la verdad que son maravillosos. Estaba compuesto este dúo por Paul Simon y Arthur Garfunkel. Simon and Garfunkel, ¿sí? The Sound of Silence, el sonido del silencio, es uno de los temas, los temazos de este dúo, y lo mismo que Señora Robinson, que musicalizó la película agua. El Graduado, cuando Dustin Hoffman tenía, no sé, 27 años. Del año 67 la película. Les cuento que tanto Simon como Garfunkel están vivos y tienen 76 años los dos, cada uno. Ya están grandecitos, pero bueno, han recibido infinidad de premios y demás, y cada tanto se juntan, sobre todo para hacer algún recitar a beneficio, ¿no? Por ejemplo, el último, uno de los últimos fue el del huracán Katrina, mira, que también hicieron beneficios para tratar de ayudar en estas circunstancias. Y tienen premios, ya tienen premios a la trayectoria, a la carrera, ya todo, ya está. Ya están hechos, digamos. Así que, bien, la dejo a Nati para que nos haga escuchar la hermosísima pauta que nos falta y después cerramos con la doctora Galati. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! Hoy... Mortales. Bien, muy bien. Seguimos en Oíd... Mortales. Y estamos ya terminando y estábamos con la doctora Galati. ¿Y qué, nos, qué podemos dar como cierre, Doc, de esta charla? Desearnos suerte, cruzar los dedos. No, yo lo que espero es que se asesoren, que alguien... Hay mucha gente que sabe muchísimo sobre esta ley, que ha trabajado muchísimo sobre estos temas, gente que realmente es especializada en esto. Entonces, no es posible que un decreto presidencial te tire una ley de vanguardia que había que perfeccionar, valiosa, donde lo que tenés es el valor al sujeto como persona, ¿no? Este, y que nadie es insano toda la vida, y quién te declara insano, y quiénes te dicen qué y qué no, y que no vuelva el Estado a ser, ¿se acuerdan, no? Este, cuando era el patronato, ¿no? Y entonces los pibes eran... estaban por el patronato y el Estado hacía con ellos lo que quería. Terminemos con esta tutela. El Estado debe garantizarme mi derecho a la salud, ¿verdad? Este, y bueno, y también un, que se termine en definitiva este juicio y que se deslinden o que cuáles son las responsabilidades de todos los profesionales que estuvieron y que un chico de 23 años murió. Este chico... Matías Carbonell, y tiene que terminar todas estas cosas. No son lacras, no son, son personas que no nos gusta ver, que no nos gusta ver. Así que, bueno, muchas gracias y ojalá esto nos siga. Sí, igual vamos a seguir, o sea, nos vemos en otro programa. No, por supuesto, digo que ojalá. Usted acá, esa silla, dejame, casi escriturada. Sí, ya, gracias. Déjame que. Que cerremos con esto. Norita Cortiñas, después de la marcha del 8 de diciembre, le hizo Fernando Tevero, nuestro compañero de la retaguardia, una entrevista. Y entre otras cosas, hablando de todo lo que está pasando, dice: no queremos que toquen la ley de salud ni de la ley de salud mental. Nunca más manicomios. Nos costó 30 años tener una ley defendiendo a la gente que sufre de un deterioro en su salud mental y no puede ser que volvamos a las viejas leyes opresoras y destructoras del ser humano. Es Norita. Un abrazo para claro, ella. Muy claro. Es claro. Totalmente. Bueno, y hablando de salud mental, no se vayan porque sigue el programa Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, que algo sabe de esto, y su compañera Irene Antinori. Nos vamos a ir con un tema que musicalizó mi querido Juancito, futuro kinesiólogo, que es parte, digamos, de la Asociación de Fonoaudiólogos, le mando un beso, y que el tema se llama Big in Heaven y es de Alphaville, es una banda alemana. Así que bueno, vamos a escuchar otra música que me parece que igual es una banda antigua, ¿eh? Es un pibe joven, pero que debe escuchar en su casa la música de su mamá y de su papá. Y la toma también como ni propia. Un tango, nada. No, hoy no. El tango se lo dejamos mañana a otras voces, otras propuestas para que tengan. Mañana escuchamos. Sí, mañana hay tango. Esta fue así, es distinta. Bien, doctora, gracias. Muchas gracias. Como siempre, un abrazo. Gracias a todos. Y este fue otro programa de Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Chau.